Es apropiado pedir a la energía divina, o Dios, o lo que sea, que se acabe la vida más rápidamente. ¿Qué le pasa en otros planos a la persona que se suicida? Esta es la última pregunta para el programa de hoy. El suicidio. Mirad, es un tema que sabéis que en las charlas que comparto a veces me da por hablar 3 horas yo solo, pero en otras ocasiones abrimos preguntas a la gente y el tiempo que compartimos es a través de preguntas. No hay excepciones. Siempre que se hace esa experiencia, siempre aparece, son preguntas que se suelen escribir, se suelen dar por escrito a la persona que coordina el acto y que no están firmadas. Y cuando se hace así, casi sin excepciones, siempre aparece el término suicidio y preguntas acerca del suicidio. Permitidme que, en un tema que sé que origina tanto dolor, que origina tanto sufrimiento en tantas personas, vaya al grano desde el principio. Conductor y coche. El coche tiene fecha de caducidad. Inevitablemente, inexorablemente, el conductor no. ¿Cuándo esa fecha de caducidad se pone de manifiesto? Ahí no hay casualidad tampoco. La fecha de caducidad del yo físico, mental y emocional no es casual. Tiene un porqué profundo. Y ese porqué profundo está en la decisión del conductor. Incluso aquellas personas que hayan olvidado absolutamente que son el conductor, también ocurre esto. La decisión siempre es del conductor. Y la fecha de caducidad llega en el momento en el conductor cree que su experiencia humana, su encarnación en este plano humano, en ese yo físico, mental y emocional, ya está. Ya ha realizado, ha desplegado y ha desarrollado las experiencias que tenía que desarrollar. O, como aquí hay libre albedrío, las experiencias que el conductor quería desarrollar, en el libre albedrío ya no las vas a desarrollar. Yo pongo el ejemplo de un coche que vaya, por ejemplo, que quiera ir de Sevilla a París. Permitidme que ponga ese ejemplo. Y el conductor entra en el coche para ir de Sevilla a París. No sé, 1.500 kilómetros hacia el norte. Pues bien, cuando se llega a París, el viaje ha terminado. Entonces se produce lo que denominamos muerte. El yo físico, mental y emocional ya no nos sirve. Ha cumplido su función. Y el yo físico, mental y emocional fallece. Por accidente, por enfermedad, por envejecimiento, fallece. Se ha llegado a París. Entendiendo no esto como una meta, sino como experiencias que se despliegan, como experiencias que se viven, sin el agobio de tener que llegar a ningún sitio, porque además hay libre albedrío. Y como hay libre albedrío, puede darse el caso de que el conductor, una vez que entra en el coche en Sevilla y se pone en marcha, por las circunstancias de la vida, por la evolución de los estados de conciencia, en lugar de coger para Sevilla, coja rumbo hacia el sur y se vaya, por ejemplo, a Algeciras. Y allí coja el ferry que lo lleva a Tánger y en Tánger se baje del ferry con el coche y siga ruta hacia el sur, por ejemplo, hacia Rabat, hacia Casablanca y hacia el desierto del Sáhara. Nada lo impide, nada lo impide. Ahí el conductor puede llegar un momento en el que cuando ande por Rabat o por Casablanca o por el desierto del Sáhara, diga, yo me planteé el vivir la experiencia humana para ir de Sevilla a París, no de Sevilla al Sáhara. Y entonces hay una decisión interior que pone fin a la vida, por accidente, por enfermedad, por los motivos que sean. Los accidentes o las enfermedades terminales que vive el yo físico, mental y emocional tienen estos dos grandes motivos. O has desplegado las experiencias que querías desplegar en el plano humano o por la circunstancia que sea ya no la vas a desplegar. Es así de sencillo. Pues bien, a la hora de la fecha de caducidad del coche, a la hora del fallecimiento del coche, fijaros que he hablado de enfermedad, he hablado de accidente, he hablado de envejecimiento. Bueno, ¿y por qué no el suicidio? Sé que esto, en muchos sistemas de creencia, rompe moldes. Pues porque no es lo mismo, una enfermedad que viene porque lo trae. ¿Qué trae la enfermedad? La enfermedad la está generando el conductor, la estás generando tú mismo para poner fin a esta vida. El accidente de tráfico lo estás generando tú para poner fin a la vida, cuando ha llegado el momento de desencarnar. El suicidio, la enfermedad, también es un suicidio. El accidente, que aparentemente es fruto del azar, de la casualidad, también es un suicidio. Son formas con las que el conductor pone fin a la experiencia humana. Por los sistemas de creencias, por los clichés, hemos llevado al suicidio a un estadio de sistema de creencias que lo hemos revestido de negro. Pero, fijaros, los lamas, en la tradición oriental, en la tradición sufí, en el caso, por ejemplo, de documentos escritos que dejaron los árabes en su estancia en ciudades como Sevilla, como Córdoba, como Granada, los maestros sufí, como los lamas, se suicidaban. Llegaba un momento determinado en sus vidas que decían conscientemente, ya está, ya he desplegado lo que tenía que desplegar. Y cuenta historias, por ejemplo, en la ciudad de Granada, que el maestro sufí se sentaba en la plaza del barrio. Y allí durante 2 días se hacían una serie de celebraciones porque el maestro iba a desencarnar. Y llegado un momento determinado, ese maestro entra en meditación, como hacen los lamas, y por el control de la respiración, por el control de su organismo, se da muerte, fallece. En el Pequeño Buda, en la película El Pequeño Buda, tenéis un ejemplo, eso en el ámbito budista, donde hay un maestro lama donde considera que ha llegado el momento de poner fin a su vida y se sienta, entra en meditación y fallece. Eso es un suicidio. Y sin embargo está libre de tantos clichés negativos que le ponemos a todos los suicidios. Y sé que lo que estoy compartiendo deja un resquicio abierto en vuestra mente, deja todavía una pregunta abierta. Sí, Emilio, pero aquí estamos hablando de unos suicidios conscientes. Pero, ¿y la persona que en su discurrir, en su evolución, en su vida humana, en sus experiencias humanas, se trastoca tanto que bajo el mando del ego, bajo el mando del coche, ante lo insoportable que se le hacen determinadas experiencias porque no ve con los ojos del corazón sino con los ojos del ego, es ese ego el que hace que esa persona quiera poner fin a su vida? ¿Ahí qué pasa? Pues mira, de corazón a corazón, no te inquietes. También hay que respetar esas experiencias, también. Y no hay que darle vueltas al hecho de que esa dimensión espiritual que ha vivido el suicidio, ahora en el tránsito, va a vivir unas experiencias oscuras, de castigo. Mirad, eso no es real. En vuestro sistema de creencias podéis creerlo. ¿Y quién soy yo para deciros que no? Si para vosotros es verdad, que lo sea. Ahora bien, trascendiendo de ese sistema de creencias, de verdad, la divinidad que somos no sabe de nada de eso. La divinidad que somos no sabe de castigos. La divinidad que somos sabe de risa. La divinidad que somos sabe de gozo. La divinidad que somos sabe de amor. Solamente de eso, de amor, de gozo, de risa. Y estas experiencias que aquí nos pueden parecer tremebundas, en lo que verdaderamente somos de verdad, no lo son. Fuera de la encarnación, en el yo físico, mental y emocional, tenemos perspectiva. Perspectiva. No vemos las cosas por un agujerito, vemos todo, todo. Y ese todo es amor. Y ahí de verdad no hay castigo, no hay culpabilidades, no hay ni negruras ni blancuras. Hay la totalidad de la vida, hay la totalidad de la divinidad. Vamos a respirar. Vamos a confiar. Vamos a recordar. Vamos a fluir. Todo lo que sean mensajes, clichés de culpa, de carga, de lastre, de miedo, no, de pecado, no, no es real. Puede ser vuestra verdad, y que lo sea. ¿Quién soy yo para deciros lo contrario? Pero de corazón a corazón, no es real. Respira. Lo único que hay inquieto en la creación eres tú. Déjate llevar, fluye, confía en ti mismo, confía en la vida que eres tú. Y descárgate, descárgate de todo lo que sean mensajes de cargas, de lastres, de culpas. Descubre la felicidad que hay en ti. Vive, vive, vive. Eso es la felicidad incausada. Vive, vive sin queja, sabiendo que todo tiene su porqué y su para qué, que todo tiene su clave en el proceso de desarrollo evolutivo y consciencial. Vive. Es el único secreto de la vida, vivir para vivir, vivir viviendo.